Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para la actualidad deportiva local, que hoy pasa por el fútbol nuevamente con el repaso a la jornada que no pudimos hacer ayer. Nos vamos a quedar hablando del Ubrique Unión Deportiva B y de ese empate ante el Club Deportivo Rivera y en general de la jornada de los equipos ubriqueños, del Deportivo Ubriqueño y del Ubrique Unión Deportiva, desde la categoría juvenil hasta la Alevín, porque este fin de semana no tuvimos competición pre-Benjamín, no había jornada, y en la Benjamín le tocaba jornada de descanso al Ubrique Unión Deportiva. Pero dicho esto, también el punto de atención ayer en lo deportivo no estuvo aquí en Ubrique, estuvo en Cádiz, porque en la Diputación Provincial se presentó la 68 edición de la Vuelta Ciclista Andalucía. Más que la 68 edición, la primera etapa, la etapa ciclista que va a abrir un evento de carácter internacional y que de nuevo llega a nuestro pueblo. No es que llegue, es que va a partir desde aquí. Ubrique será, como ya saben, como ya habrán oído, el punto de salida de una competición, de una ronda que terminará pues 5 días después, tras la disputa y de 5 etapas, recorrerá pues varias provincias de nuestra región y terminará en Chiclana de Segura, bien lejos que está de nuestra localidad. Ayer tuvo lugar, como hemos dicho, esa presentación de esa primera etapa entre localidades de Ubrique, que será la salida. Bueno, Ubrique se dará su recorrido también por parte de la Sierra de Cádiz. La verdad es que, como ya ocurrió el año pasado, en el que fue Zara de la Sierra la que cogió el final de una etapa, podemos decir no solo que va a o sale de la localidad mencionada, sino que es un recorrido por toda la provincia por toda la comarca de la Sierra de Cádiz. Decir que esta etapa saldrá de Ubrique, como decimos, y terminará en Córdoba, en Iznájar, tras 200 kilómetros. Los ciclistas partirán desde nuestra localidad en dirección al bosque por la carretera A373 para después desviarse, hacer la subida al puerto del Boyar, Palomitas, Zahara de la Sierra. Después de Zahara iniciarán el camino hacia Olvera, que será el último de los municipios gaditanos en esta etapa. Después pasará a la provincia de Sevilla, Málaga, y terminará, como hemos dicho, en la localidad cordobesa de Iznájar. 83 kilómetros que va a recorrer por la provincia de Cádiz, en este caso por la Sierra de Cádiz. En el día de ayer, ya decimos, se presentaba esta primera etapa en la Diputación Provincial de Cádiz, con la presencia del director de carrera, director de Depor Inter, Joaquín Cuevas, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, y el diputado de Desarrollo de la Ciudadanía, Jaime Armario. Y bueno, pues se dieron algunos, se adelantaron algunos aspectos de lo que va a ser esta ronda, que este año va a contar con la participación de 22 equipos, de ellos 2 del World Tour. Y ya nos comentan, o ya nos adelantan, algunos de los ciclistas que van a estar en esta salida en Ubrique. Ciclistas como Alejandro Valverde, pentacampeón de la prueba, ya saben, un mito viviente, podemos decir, del ciclismo nacional e internacional, y que posiblemente corra su última carrera, su última edición de la Vuelta a Andalucía este año. Ya saben que ha anunciado que este será su último año, el año de su retirada. Nunca se sabe, pero casi al 100% que asegura que se va a retirar. El veterano ciclista de Movistar. También se ha confirmado la presencia de su ex compañero y vencedor de la edición del año pasado, de Superman López, y Vincenzo Nibali, que también va a estar presente. Son los ciclistas todavía no han confirmado, pues, todos los componentes de los equipos que van a estar presentes en esta ronda, siete ciclistas por equipos, de esos 22 que poco a poco lo irán anunciando desde la organización de la Vuelta Ciclista Andalucía. Decir que, bueno, la cobertura que tiene hoy por hoy la Vuelta Andalucía no es la misma que la última vez que pasó por aquí. Recuerda, la última vez que estuvo esta Vuelta Andalucía también salió desde Ubrique. Ahora, pues, parece que el boom de ciclismo con esto del confinamiento permite, ¿no? O ha despertado el interés, sobre todo, de las televisiones. Pues bien, decir que datos que se manejaban de la edición del año pasado, que fue seguida en más de 130 millones de hogares de más de 180 países. Se calcula que en términos más específicos, por ejemplo, en Colombia, y decimos Colombia porque Superman López, Miguel Ángel López, fue el vencedor de la edición del año pasado, pues se calcula que 85 millones de hogares siguieron las etapas o los pasos de Miguel Ángel López hasta proclamarse ganador de esta Vuelta a Andalucía. Ya hablaremos en los próximos días de este acto de presentación. Poco a poco también iremos centrándonos, conforme vaya acercándose la fecha, en lo que va a ser uno de los eventos deportivos del año aquí en nuestra localidad. Eso sí, decir que, sabemos cómo está la cosa. La Vuelta Ciclista a Andalucía, la sexta 68ª edición, se disputará del 16 al 20 de febrero, y que en principio la carrera va a mantener el sistema de grupos burbuja y aplicará las diferentes restricciones que marcan los protocolos de la Unión Ciclista Internacional para la prevención de contagios COVID. Lo que no podemos asegurar a estas alturas es en qué va a consistir exactamente el protocolo y en qué puede afectar a los aficionados. Todavía sería muy precipitado, dado que esto va cambiando, como saben, por días, por semanas, incluso por día. Y bueno, poco a poco pues iremos adelantando los detalles que nos llegan a cuentagotas para tener una noción más cercana de a lo que nos vamos a enfrentar durante esa semana. Ya mañana tendremos la ocasión de hablar con la concejala de deportes para que nos cuente, nos dé los detalles de lo que fue esta presentación y nos pueda ir adelantando alguna cosilla. Pero nosotros hoy nos vamos a quedar con el fútbol, porque si ayer nos quedábamos con la primera andaluza, hoy le toca el turno a la tercera, donde milita el Ubrique Unión Deportiva B, que volvía a la competición tras el descanso navideño. Recordemos que lo dejábamos en diciembre con el equipo quizás en el mejor momento de la temporada desde que arrancara allá por el mes de septiembre. Pues ese regreso no fue como se deseó, empate a uno ante el Club Deportivo Rivera, el mismo resultado que se dio en el partido de la primera vuelta allí en Paterna. Un partido con muy poco fútbol, donde el Club Deportivo Rivera, un equipo ya veterano y con experiencia en estas lides, pues hizo lo que tenía que hacer o lo que venía a hacer, a intentar no dejar jugar al Ubrique Unión Deportiva, a practicar un juego muy trabado, un juego duro, podemos decir. El partido se endureció mucho, muchos parones, muchas faltas, el árbitro quizás un poco permisivo, y eso hizo que no se viera, como hemos dicho, un partido, o que no fuera en este caso un partido vistoso, sino todo lo contrario, un partido de pelea y de brega. Decir que con este guión en la primera parte, aún así el Ubrique Unión Deportiva tuvo dos ocasiones claras, el Rivera apenas inquietó la portería local, pero en la segunda parte, en uno de sus pocos acercamientos, sacó petróleo, porque la defensa del Ubrique Unión Deportiva provocó un penalti sobre uno de los jugadores del Paterna, un penalti que lanzó el delantero del equipo visitante y que falló en primera instancia, paró Pedro Pazo, pero el colegiado consideró que el portero se había adelantado y por lo tanto hizo repetir el penalti, que en la segunda ocasión pues sí consiguió convertir en ese 1-0. Era el minuto 55 y el Ubrique Unión Deportiva pues que tenía que remar a remolque, ¿no? Y tenía que ir a remolque en este partido. Pues bien, así lo hizo en esta segunda parte, ya con ese gol a favor, con un 0-1, el Rivera se encerró incluso más atrás, los jugadores muy veteranos se las sabían todas, siguió peleando el conjunto ubriqueño, y en el minuto, bueno, ya casi faltando un poco menos de 5 minutos del tiempo reglamentario, al final serían unos 10 minutos, ¿no? Miguel Rubiales cogía un balón al borde del área y con la zurda la mandaba al palo largo, poniendo el empate, un empate que se puede dar por bueno dado cómo estaba la cosa, ¿no? Ante un rival que podemos considerar como directo, que estaba por delante en el marcador, muy cómodo atrás y que no estaba dejando jugar. Y eso que el Ubrique Unión Deportiva antes ya había tenido dos ocasiones claras de Francis, pero no pudo ser. No, el conjunto briqueño no logró llevarse la victoria, pero ya decimos, al menos un punto que no viene nada mal. Estamos al principio de la segunda vuelta y las perspectivas son bastante buenas para el Ubrique Unión Deportiva. Que, por cierto, acudí a este partido con algunas bajas debido a la pandemia, a algunos jugadores que han dado positivo por coronavirus. Vamos a hablar de este partido con uno de los jugadores que sí estuvo allí, uno de los protagonistas, con Pedro Barragán, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas, ¿tú qué tal? Comenzaba esta segunda vuelta de la misma manera que la primera, ¿no? Con un empate a un gol ante el Club Deportivo Rivera, que no os deja satisfechos del todo, ¿no? Pues no, la verdad que no. Veníamos con una racha de buenos partidos, de buen juego y de puntuar, que era lo importante. Y bueno, vino el Paterna aquí con un partido parecido a lo que nos impuso allí. Un partido duro, un partido correoso y de gente veterana. Partido, como tú dices, duro, de brega, de pelea, que básicamente se jugó a lo que propuso en parte el rival, porque juego hubo hasta poco, ¿no? Sí, la verdad que hubo poco juego. Empezamos los dos partidos que no sabíamos cómo, ni nosotros sabíamos cómo ellos iban a reaccionar, ni ellos sabían cómo nosotros íbamos a reaccionar. Pero bueno, después un poquito intentamos imponer nuestro juego y tuvimos algunas ocasiones bastante claras, pero claro, ya en el momento que ellos se pusieron por delante, ya jugaron un poco a su juego y ya caímos como nosotros un poco en la tentación de ellos. Con estos ingredientes, ¿cómo se desarrolló la primera parte? ¿Hubo ocasiones? ¿Se pudieron dar tres pases seguidos sin que se cortase con falta? La primera parte ellos no dejaron jugar un poco, nos dieron un poco la bola, sabiendo que nosotros lo que queríamos era eso, aplicar nuestro juego. Y sí que es verdad que nosotros nos costaba hacer nuestro juego, pero a mediados de la primera parte más o menos sí que tuvimos dos ocasiones bastante claras de gol, que normalmente las solemos solventar, pero no pudimos, pero fueron bastante claras. Ellos tuvieron un disparo lejano que pudo coger Pedro y cogerla bien, pero esas dos ocasiones fueron para mí las más claras de la primera parte. Y luego, tras el descanso, lo que tú comentas, ¿no? Ellos se encontraron con ese gol prácticamente en uno de los pocos acercamientos que tuvieron con peligro a vuestra portería, y a partir de ahí ya su táctica era la de intentar que se jugara lo menos posible. Sí, en un córner sobre el minuto 10 de la segunda parte, en un córner tuvimos el fallillo de que se nos fue una marca y hacer un penalti, que la verdad que el penalti fue bastante claro. Lo hicieron volver a repetir, que no sé, yo ya a mí me coge más lejos, pero lo hicieron volver a repetir porque Pedro paró el primero y ya el segundo sí lo metieron. Y ya como que se inturbió un poquito la cosa y ya empezaron más ellos a su juego, a lo que también allí no nos demostraron, que era un poco que para más el partido, intentar pincarnos, juego más marrulleo que hombre, gente más adulta, gente que coge equipos así más jóvenes, pues intenta también, saben que con la técnica y con el juego a lo mejor no nos pueden hacer tanto daño, pero hay otras cosas en el partido que también es fútbol al fin y al cabo y también pues te puede afectar. Y parece ser que todo esto con quizás una excesiva permisividad arbitral, ¿no? Sí, bueno, a mí la verdad que no soy alguien que me gusta mucho hablar de los árbitros, porque al fin y al cabo es una categoría del fútbol que está el tercer andaluza, que los árbitros tampoco van a ser los mejores del mundo en ningún sitio. Pero quizás si nos encontramos semana tras semana con que tú vas a otros campos, y en otros campos ayudan mucho al equipo de casa, son más caseros, que es lo más normal del mundo. Pero después llegan aquí a Ubrique y no nos encontramos con la misma. Entonces eso nos da de vez en cuando mucha rabia, que aquí permiten mucho, nos dan mucho y los árbitros nunca son caseros, como, ¿sabes? No sé si me entiendes. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, esa distinta vara de medir, ¿no? Dependiendo de... Sí, ya te digo que los árbitros al fin y al cabo están ahí para hacer su trabajo, pero que fue un poquito, dejó mucho jugar, creo yo, pero bueno. Uh-huh. Y es lo que tú comentas, que quieras que no, pues a veces uno se contagia, ¿no? Y entra al juego, que en parte fue lo que ocurrió a vosotros ante un equipo que, como tú has comentado, un equipo veterano que se la sabe toda, ¿no? Sí, totalmente. También nosotros pecamos de sabiendo ya lo que ellos iban a hacer, pecamos de inocente y entramos un poco en el trapo. Pero sí, tenemos que, a veces la verdad que tenemos que hacer autocrítica en este respecto a esto, porque a veces tenemos que saber callarnos, jugar nuestro juego y intentar sacar partido adelante, porque al fin y al cabo ya el gol te lo has metido y lo perdido está perdido. Así que intenta jugar, intenta tirar hacia adelante y hacer nuestro juego. No podemos ya ponernos a protestar y todas esas cosas, porque eso es lo que te saca al final a uno del partido. Uh-huh. Hablamos de la segunda parte, del minuto 55, que fue cuando ellos se adelantaron en el marcador. Y bueno, en esta segunda parte, aunque se jugó poco por lo que estamos comentando, pero ocasiones sí tuvisteis, ¿no? Sí, no tuvimos ocasiones claras del todo, pero sí tuvimos llegadas, tuvimos el control del partido, creo que lo tuvimos durante todos los minutos, menos al principio de la primera parte, al principio de la segunda, los 10 minutillos, pero tuvimos el control del partido, ellos no tuvieron ocasiones claras de llegada, y sí que llegamos, e intentamos siempre llegar. No nos estaba entrando el balón, pero siempre intentar hacer jugada, crear jugada y llegar. Pero ya te digo, se interrumpió un poco el partido, ya uno estábamos pensando en una cosa, otro en otra. Desde el banquillo nos decían que aplicáramos el juego que siempre venimos haciendo, que así íbamos a remontar, pero se interrumpió un poco todo y nada, y al final pues llegó el... Lo que llevamos todo el tiempo buscando. Uh-huh. Ese gol de Miguel Rubiales a falta de unos 10 minutos, que puso las tablas en el marcador, y de ahí al final, ¿cómo fue ese último arreón? ¿Se pudo sacar algo más? Sí, bueno, fue algo menos. Fue ya acá, al principio del descuento el gol de Miguel. Uh-huh. Quedarían ya 4 minutos así para terminar. Y nada, y ellos estaban aguantando lo que podían, y nosotros metimos el gol e intentamos incluso buscar la remontada. Claro, aquí nosotros en casa no nos podemos conformar con, ni mucho menos con un empate. Esto tiene que ser un fortín y aquí tenemos que ganar todo lo que venga. Entonces, pues claro, lo intentamos, pero claro, ya quedaba poco tiempo, tiempo perdido, y no era complicado, pero bueno, creo que ganamos un punto en vez de perder dos. Sí, porque hay que reconocer que hoy por hoy es un rival directísimo en la clasificación. De hecho, sí, aventaja en dos puntos, por lo que sumar siempre es bueno, y sobre todo el hecho de no perder el gol a veras particular, ¿no? Sí, claro, yo creo que ya te digo, creo que ganamos un punto porque fue al final... Llevábamos todo el partido atacando y no llegaba el gol. Estaban ellos bastante concentrados, entre comillas, y jugando a lo que ellos querían y estaban a gusto. Entonces yo creo que respecto a eso, no, yo creo que nos vino bastante bien. Uh-huh. Hay que decir también, Pedro, que bueno, a este primer partido de 2022 llegabais de una forma especial, porque solo pudisteis entrenar esta última semana el viernes, ¿no? Sí, bueno, ya sabes cómo son las fiestas, cómo cierran el campo y demás, y hemos entrenado poco, la verdad. Hemos entrenado fuera de en plan, Mario nos manda actividades fuera de casa para que corramos, para hacer muchas cosas, pero claro, no es lo mismo que estar con el balón en los pies, que quieras que no, cuando te pegas un parón de balón en los pies, de estar con los compañeros y demás, que era que no se nota. Uh-huh. Pero vamos, que al fin y al cabo ellos estarían más o menos igual, me imagino, no sé, la verdad, pero sí que es verdad que ese parón se nota y mucho. Claro, y no solo por la fiesta, porque tengo entendido que también se han registrado un par de casos de positivos por coronavirus ahí entre vosotros, ¿no? Sí, bueno, se registraron un par de casos, pero ya no estábamos fue más tarde, no fue de un día para otro. Ha sido fuera de grupo, ¿no? Digamos. Sí, ha sido fuera del grupo, no ha sido entrenando, ni ha sido... Entonces, respecto a eso, no, más que nada ha sido por... Nos tocaba entrenar Día de Reyes, que está cerrada la instalación, nos tocaba entrenar... Entonces, esos días son festivos, esos días no se puede entrenar. Así que es verdad que fuera de lo que viene siendo el entrenamiento en el campo de fútbol, sí hacíamos cosas, pero claro, es diferente. Uh-huh. Y bueno, también me quedo con esto que tú comentabas, lo del parón, porque lo malo es que vuestro mejor momento, cuando estabais en vuestro mejor momento, llegó justo antes de este parón de Navidad, ¿no? Sí, no sé si te acuerdas, el año pasado nos pasó algo parecido. Uh-huh. Antes de los dos o tres últimos partidos nos vino también un parón, que yo creo que estos sí. Parones a nosotros nos vienen muy mal, porque somos un equipo que físicamente estamos bien, que podemos aguantar muchos partidos seguidos y demás, pero claro, un parón de esto que lleva una buena racha, que está que el equipo también coge confianza y tiene la cabeza arriba y va a ganar los partidos sin problema ninguno, le llega un parón de esto y ya le cuesta otra vez el arrancar, el volver. Pero vamos, que yo creo que esto va a cambiar rápido, que sí. Esto no queda otra, que lo tenemos que cambiar rápido. Uh-huh. Bueno, con este partido empezaba la segunda vuelta. ¿Cómo se ven las cosas a estas alturas, Pedro? Pues la verdad que yo, siéndote sincero, confío mucho en todo mi equipo, en el equipo, en todo, en el cuerpo técnico, en los aficionados, en todo lo que nos ayuda. Confío mucho en todo. Y yo creo que vamos a sacar buenos puntos esta segunda vuelta. Yo creo que vamos hasta arriba, vamos a estar peleando por el playoff, que es lo que queremos todos. Y nada, hay que levantar la cabeza con todo esto, porque quieras que no, vamos, acabamos con la cabeza un poco baja de, joder, qué pena, que con la raza que traíamos en casa, con nuestra gente. Pero yo creo que esto... que lo vamos a levantar entre todos y por supuesto, no hay nada más que escuchar cuando acabamos a los jugadores que dicen qué lástima, ¿no? Esto tenemos ganas de estar otra vez ahí entrenando para levantarle el ánimo aquí al entrenador, a Manolo, a Mario, que también, por quieras que no, se van con la cabeza abajo y tenemos que levantarnos entre todos. Ya nos comentó Francis en su día que creía que en esta segunda vuelta no se os van a ir o no se os van a escapar puntos ante ciertos rivales, precisamente por esa progresión que veía en el equipo, ¿eh? Sí, yo estoy igual que Francis. Yo creo que esta segunda vuelta vamos a perder pocos partidos, la verdad. Creo que lo fuerte de nosotros este año va a ser la segunda vuelta. Y nada, intentar sobre todo aprovechar los partidos con los que hemos perdido, que eran equipos que estaban jugando, están más abajo de la tabla, no nos pueden hacer mucho daño. Y con los de arriba, pues pelear de tú a tú, como siempre lo hemos hecho, y intentar sacar lo máximo posible. Esta jornada os toca viaje a Bornos, y lo que toca ya es la primera victoria fuera de casa, ¿no? Es de los pocos peros que hay que ponerle al equipo en la primera vuelta, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que ya vendría bien una victoria fuera de casa, porque nos está costando. Hemos hecho mérito, ¿eh? Para hacer varias victorias, pero nos está costando. Pero yo creo que sí, que ya toca de que llegue y de empezar año ya, y de que no pare esto. Pues nada, Pedro, lo vamos a dejar aquí, como siempre, darte las gracias. Enhorabuena por el punto, aunque sepa poco, pero entendemos, como tú ya también has comentado, que es importante. Y mucha suerte para este fin de semana, ¿eh? Nada, muchas gracias a ustedes, y desde aquí darle las gracias a todo el mundo que nos apoya, a todo el mundo que está con nosotros, y mandarle un mensaje a mi equipo de ánimo y de la cabeza harta, que esto entre todos lo vamos a sacar adelante. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues ahí está ese resumen que hemos hecho, ese acercamiento a ese partido disputado la mañana del pasado domingo entre el Ubrique Unión Deportiva y el Rivera Club Deportivo. Decir que el 11 que puso el Liza, en este caso Mario Casillas, fue el siguiente: Pedro Pazo en la portería, Gago, Óscar Pérez, David Oliva, Carlos Benítez, Pedro Barragán, Francis, Juan Flores, Julio Sánchez, Miguel Rubiales y José Manuel Benítez. En el banquillo estuvieron esperando su turno Iván Sánchez, David Ortuño, José Antonio Cózar, Josué Pinilla e Isaac Marchante. Y en lo referente a lo que fue la jornada decimocuarta y primera de la segunda vuelta, estos fueron los resultados: Espera 4, tiempo libre 1, Racing Club Portuense 0, Next Star 0, Puerto Serena Atlético 3, Unión Deportiva Bornense 2 y Club Deportivo Rayo Alcalá 5, Juventud de Prado del Rey 1. Descansó el conjunto, el líder, el Fundación Cádiz, que es el que ocupa esa primera posición con 27 puntos. 26 tiene el Racing Club Portuense, 25 el Benalup, 21 Puerto Serena Atlético y Rivera, 20 el Rayo Alcalá, 19 en séptima posición el Ubrique Unión Deportiva, 18 Espera, 15 el Medina Balompié, 14 el Juventud de Prado del Rey, 11 puntos, perdón, la Unión Deportiva Bornense, 7 el Tiempo Libre y cierra la tabla con 6 puntos el Next Star. Ya saben que la próxima jornada, como hemos comentado, la decimoquinta, nos dejará un Unión Deportiva Bornense, Ubrique Unión Deportiva. Y vamos a aprovechar este tiempo que nos queda para repasar los marcadores de los equipos ubriqueños del regreso de esta primera jornada de 2022, de lo que hicieron y de cómo les fue en sus respectivos compromisos. Comenzamos con la tercera andaluza juvenil, en la que en el grupo 2, el grupo en el que milita el Ubrique Unión Deportiva, que dirige José Antonio Pacheco Melli, y que caía por 2-4 ante el Santi Petri. Un partido en el que se adelantaron los visitantes. A los 25 minutos antes del descanso pudo poner el empate el 1-1 Hugo Jesús Román. En la segunda mitad, a los 10 minutos de la reanudación, de nuevo se adelantaba en el conjunto del Santi Petri. Volvía a empatar con otro gol Hugo Jesús Román en el 59. Y ya, de ahí al final, en el 78, conseguía el 2-3 el equipo visitante y sentenciaba en el último minuto, en el descuento. El Ubrique Unión Deportiva, que ahora mismo ocupa en la clasificación la decimoquinta posición de la tabla, tiene 11 puntos. Su rival, el conjunto al que se midió es en esta jornada, el Santi Petri, es quinto, tiene 21 puntos y el Ubrique Unión Deportiva tiene 11. El próximo rival será un rival directísimo, el Trasmayo, el que le antecede en la tabla clasificatoria con un punto más. Ese será el equipo al que se medirá aquí en casa en la próxima jornada. Nos vamos con la cuarta andaluza juvenil. El Deportivo Ubriqueño venció por 6-2 al equipo de La Salle, un encuentro que al principio fue algo más reñido hasta el descanso, digamos, pero que ya en la segunda parte el conjunto ubriqueño se desquitó a base de goles. Comenzó ganando el conjunto ubriqueño. Álvaro Coronel puso a su equipo por delante en el minuto 38. Con 1-0 se fue el partido al descanso. Tras el descanso empató el conjunto jerezano y posteriormente dos goles de Alfonso Valle pusieron al Deportivo Ubriqueño con un 3-1 a falta de 15 minutos para el final. Acortó distancia el equipo de La Salle en el 80, 3-2, y de ahí al final llegaron los goles de Francisco Jesús Villarte, de Kevin Gutiérrez y Jorge Trujillo, que terminaron de completar la goleada del Deportivo Ubriqueño. Insistimos, 6-2 fue el resultado de ese partido. Un Deportivo Briqueño que ocupa hoy por hoy la novena posición de la tabla con 10 puntos, 3 victorias y un empate, y que en esta próxima jornada se va a medir al conjunto del San José Atlético. Nos vamos con la categoría cadete, con ese derbi ubriqueño que se vivió el pasado fin de semana en el Antonio Barbadillo. El Ubrique Unión Deportiva venció por 6-1 al Deportivo Ubriqueño. Y eso que fue el Deportivo Ubriqueño el que se adelantó al poco de comenzar el partido. En el minuto 2, José Alberto Maza adelantaba a su equipo y lo ponía por delante con todo el partido por disputar, porque ya decimos, fue en el minuto 2. Y mantuvo esa ventaja hasta prácticamente el filo del descanso, porque fue en el último minuto, ya poco antes de que el árbitro mandara a los jugadores al vestuario, cuando Daniel Bórquez lograba empatar para el Ubrique Unión Deportiva. La historia cambió totalmente en la segunda mitad, porque al poco de reanudarse, Carlos Sánchez ponía el 2-1, en el 51, en el 58 Carlos Sánchez volvía a marcar, 3-1 para su equipo. Antonio Coveñas en el 69 ponía el 4-1, Marcos Orellana el 5-1 en el 76 y ya en el descuento Daniel Benítez conseguía ese definitivo 6-1. La clasificación, pues el Ubrique Unión Deportiva en este grupo cuarto de la tercera andaluza cadete ocupa la tercera posición, tiene 20 puntos, mientras que el Deportivo Ubriqueño ocupa la quinta posición con 13 puntos. En la próxima jornada el Deportivo Ubriqueño recibe en casa al Villamartín, mientras que el Ubrique Unión Deportiva viaja a Arcos para medirse al Arcos Club de Fútbol Academia. Cuando pienso en mi mala suerte, en la cuarta andaluza cadete, el Deportivo Ubriqueño perdió ante el Arcos Club de Fútbol Academia, el grupo 1 de esta cuarta andaluza cadete, un partido en el que los locales, los arcenses, llegaron a estar con un 2-0 en el minuto 51, acortaba distancia en el 53 Javier Montero, llegaba a empatar el Deportivo Ubriqueño con el gol de Alejandro Mesa y en esos últimos minutos el conjunto del Arcos Club de Fútbol Academy conseguía el definitivo 3-2 que terminó dándole la victoria. En esta cuarta andaluza cadete hay que decir que el Deportivo Ubriqueño ocupa la decimotercera posición con 10 puntos. La próxima jornada el Deportivo Ubriqueño se medirá en este caso al Trasmayo Fútbol Club B, al conjunto, al segundo equipo de este equipo jerezano, al Trasmayo B Deportivo Ubriqueño. Eso ya decimos en lo referente a la cuarta andaluza cadete. Nos vamos con la tercera andaluza infantil, dos partidos que se disputaron dentro del grupo 7 de la tercera andaluza. Por un lado, el Deportivo Ubriqueño cayó goleado por 14-0 ante la Escuela de Fútbol Paquete, mientras que por otro, el Ubrique Unión Deportiva fue el que goleó, en este caso, al Calvente Prado de Rey, por 8-0. Los goles, pues Javier Mateos conseguía el primero, Adrián Trujillo el segundo, Javier Mateos conseguía el tercero y el cuarto, Aarón Perea el quinto, Cándido González el sexto, Manuel Amador el séptimo y Raúl Flores el octavo y definitivo gol que terminó dándole la victoria al Ubrique Unión Deportiva. En la clasificación pues tenemos al Ubrique Unión Deportiva en tercera posición con 28 puntos, mientras que el Deportivo Ubriqueño ocupa la decimotercera sin haber logrado puntuar hasta ahora, porque los 10 partidos que ha disputado pues se han saldado con derrota. Y atención, porque este próximo fin de semana, este sábado, tenemos derbi ubriqueño. Ahora, si lo tuvimos en la categoría cadete este pasado, pues ahora lo vamos a tener en esta categoría infantil, en esta tercera andaluza, todo un Deportivo Ubriqueño, Ubrique Unión Deportiva. Y en la cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva goleó a la Unión Deportiva Esperanza por 0-8. En este caso, los goles fueron obra de Jorge Ríos, Jesús Gómez, Daniel Hidalgo, que conseguía tres goles, Alejandro Villanueva, dos goles, y Raúl Benítez. Estos fueron los autores de los goles que conseguía el Ubrique Unión Deportiva ante la Unión Deportiva Esperanza. En esta cuarta andaluza, en este grupo cuarto de la cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva ocupa la segunda posición con 25 puntos, a tan solo 2 puntos del líder, que es el San José Obrero. El próximo rival conjunto ubriqueño, pues ahora mismo no lo tenemos por aquí, pero bueno, sabemos que va a jugar este próximo fin de semana y que seguirá en liza peleando por esas primeras posiciones de la tabla. Ya nos ha aparecido el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, será el San José Obrero, partido que se va a disputar aquí en casa, en el Antonio Barbadillo. Y nos vamos ya con el fútbol 7 para terminar nuestro repaso en la tercera andaluza Alevín, en el grupo 8, jornada 13, Ubrique Unión Deportiva 10, Deportivo Ubriqueño 0. También hubo derbi ubriqueño este fin de semana en esa categoría Alevín. Los goles fueron obras de Alberto López, 2 puntos, Alberto Coronil 4, Alberto León 3, Ángel y Ángel Fernández, pues los Albertos y Ángel fueron los autores de los goles de su equipo. Próximos rivales: Deportivo Ubriqueño, el Algodonales, y del Ubrique Unión Deportiva, el Calvente Prado de Rey. El Deportivo Ubriqueño jugará en casa, el Ubrique Unión Deportiva fuera. En la clasificación, el Ubrique Unión Deportiva ocupa la segunda posición y el Deportivo Ubriqueño la decimoquinta. En la cuarta andaluza Alevín, en el grupo 8, el Deportivo Ubriqueño vencía 10-0 al Comarca de Jerez, con goles de Antonio Vilches, Luis Barreno en dos ocasiones, David Domínguez 4 goles, Curro Sánchez 2 y Leandro Gago otro. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva cayó ante el Jerez Deportivo Fútbol Club por 0-5. El Deportivo Ubriqueño ocupa la segunda posición de la tabla y el Ubrique Unión Deportiva la sexta. Los próximos rivales: pues el Deportivo Ubriqueño viaja a Arcos, se mide al Arcos Club de Fútbol Academy, mientras que el Florida será el rival del Ubrique Unión Deportiva. También se tendrá que desplazar el conjunto ubriqueño. Dicho esto, comentar que en categoría Benjamín descansó, hubo jornada, pero descansó el Ubrique Unión Deportiva, y la pre-Benjamín no hubo jornada, se estrena el año este próximo fin de semana. Y con esto nosotros nos vamos a despedir, volveremos mañana a partir de las 6 de la tarde, no tenemos tiempo para más, tenemos cosas que analizar, lo que comentábamos en nuestro sumario, esa Vuelta Ciclista Andalucía que va a partir desde Ubrique el próximo 16 de febrero, y también nos tenemos que quedar con el trail, la trail urbana de Villaluenga de Rosario. Lo haremos en los próximos días. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. El calendario lunar para verte aquí en Granada un día más podría llegar.